Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los ocho y cinco pasaditas de la noche. Vamos a empezar con el programa número 7 de Soledad y Rabia. Estamos con Eduardo y con Guille de regreso de sus mini vacaciones. ¿Cómo andan? Bien. Yo creo, espero no habernos metido en un problema hoy con El Salvador, porque no, bien a secas, dijo. Hay poco. Yo por lo menos tengo poca bibliografía. No, yo tengo... Vos tenés, es cierto que vos tenés un máster en procesos sociales y políticos, sobre todo El Salvador, ¿no? Bueno. ¿Cómo andás, Guillermo? Me quedo tranquilo. ¿Cómo andás, Obregón? Bien. Yo volví de Rosario, he pasado el Día del Amigo mirando espectáculos culturales rosarinos. De El Salvador, ni noticias, pero bueno, una noticia tengo que viene en la columna de Fantasía y Realidad. Noticias increíbles, creas o no, cada uno tiene su vara para ver si lo creo o no. ¿Viste espectáculos en Rosario, decís? Sí, sí. ¿Fuiste a la cancha de Newell's entonces? No fui a la cancha de Newell's. Ah, sí, fui a la cancha. Estuve enfrente de la cancha de Newell's. No, porque si hablas de espectáculo. No, pero no jugó el campeón, no jugó. Se reconoce que es un campeón, pero así todo, nosotros seguimos arriba. En lo que es partidos ganados, en el contacto entre los clubes, Central sigue mandando en la ciudad. Central Córdoba, decís. Central, vos. Rosario Central. Ah, Rosario Central. ¿Vos de qué cuadro son? De un equipo que está en la B. ¿Cómo bien. Pasaron el Día del Amigo? Bien. No suelo celebrar ese tipo de acontecimiento, ¿viste? Yo creo que es una pavada. Es un negocio, no sé. De todas las fechas detestables que hay muchas. Sí. El Día del Amigo está muy arriba. ¿Usted sabe, Obregón, está bien arriba, de dónde viene? Yo te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo odio las vacaciones de invierno. ¿Pero por qué? Las vacaciones no. Sí, odio las vacaciones de invierno. Y sobre todo esta cosa de los últimos tiempos. Por suerte salgo poco de mi casa. Pero, viste, lleno de niños. Haciendo colas para ir a ver espectáculos, para tomar un helado, para... Es una cosa, viste, que enfermante ya. Niños muy pequeños. No podés ni siquiera andar en bicicleta tranquilo, viste, no podés caminar por las calles. ¿Usted sabe? Bueno, vacaciones de invierno y digamos, yuxtapuestas con el Día del Amigo. Oh. Pero estábamos hablando... Lo de. Queda para vos el... lo mencionaste. Vos queda, lo mencionaste. Queda para el psicoanálisis lo de los niños. No. Vos eso por un lado. Lo del Día del Amigo. Que había sido a Rosario. Sí. No, lo que tiene que ver con el Día del Amigo de Rosario es que en Rosario, el Día del Amigo se le cambia el significado a la fecha. La fecha tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, en teoría. Bueno, en Rosario se le cambia el significado y es en honor a Fontana Rosa. Se le cambió un nombre a un centro cultural, el Bernardino Rivadavia, que era el lugar de prensa donde estaba estaba predestinado para el Mundial 78 en Rosario. Bueno, eso quedó como centro cultural y ahora se le cambió el nombre a... No, a o sea, Roberto pasó Fontana. De ser Bernardino Rivadavia a ser Roberto Fontana Rosa. Claro. Está muy bien, aparte. Muy bien, Bernardino Rivadavia es un símbolo... Sí. ¿No? Igual que el de Julio Argentina Roca. Claro, símbolo tiene del que ver con cómo consideraba el liberalismo más más horrendo, más entreguista, digamos. Sí, ¿no? sí. Y tiene que ver con cómo considerar la amistad Fontana Rosa. viste, la mesa de los galanes. Claro, sí, la mesa del Cairo primero, claro, ¿no? Después la sede, etcétera. Escuchame una cosa, vos dijiste algo de la llegada del hombre a la luna. ¿El sí. día del amigo tiene que ver con esa fecha? También es de la columna de fantasía y realidad. Tiene que ver con... Porque eso sería todavía, o sea, ya que haya un día del amigo ya no tiene gollete. Pero que encima se relacione con la llegada del hombre a la luna, menos. Claro, porque se juntaba todo el mundo a ver por televisión el espectáculo pintoresco, que también puede ser de ficción, de la llegada de los estadounidenses a la luna. Impresionante. Bueno, yo pensé que pensábamos encontrar algunos amigos helenitas. Bueno, vamos a hacer un programa sobre El Salvador. No nos vamos a adelantar mucho. No. Pero lo que podemos decir es que El Salvador es un país muy pequeño. Pero ya vamos a ver que tiene una historia riquísima. Muy rica, sí, ¿no? Y unas cuantas personalidades, digamos, como para recordar, ¿no? Tiene 20.000 kilómetros cuadrados El Salvador. Es decir, es el estado más pequeño de América Latina. Y para que se den una idea, es más pequeño en superficie que la provincia de Tucumán, que tiene 22.000 kilómetros. El pulgarcito cuadrados. De América. Así es. Bueno, le llamo frase atribuida a Gabriela Mistral, pero que está en discusión, digamos. Sobre El Salvador vamos a charlar esta noche. Prohibido cumbia. es mezcolanza de soledad y rabia, mestizaje sonoro, libros, música, amores y revoluciones, universos convergentes de nuestra Latinoamérica. ¿Qué escuchábamos recién, Holguín? El viaje por un grupo de rock salvadoreño. Medio complicada la música del paisito. Bueno, cuando decimos El Salvador, a los dos les pregunto, ¿eh? Cuando decimos El Salvador, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿En qué piensan? ¿En qué nombres piensan? Y alguna tendencia cristiana. Yo pienso en, qué sé yo, Jesucristo. Ah, y cuando hablamos del país, digamos, cuando hacemos referencia al Salvador. Ah, no, yo me parecía... ¿Qué asociaciones, que... digamos? Ya sabemos que sos un tipo muy creyente, pero... Totalmente. Digamos, dejando de lado eso. Asistir a misa todos los domingos, la misa de 7. Bien, dejando de lado eso, yo te digo El Salvador. ¿Vos qué asociaciones haces? ¿En qué figuras de la historia pensás? Pero, lógicamente, Farabundo Martí. Farabundo Martí. ¿En quién más? Roque Dalton. ¿En quién más? Monseñor Romero. Monseñor Arnulfo Romero. Bien. Bueno, de algunas de estas figuras vamos a estar... Eso es hablando, digamos, de... Charlando esta noche. De las figuras relevantes, prominentes, porque hay otras figuras más detestables que también las vamos a ir mencionando en el transcurso del programa. Y que están un poco entrelazadas, ¿no? También con estos personajes. Yo, Obregón, cuando me decís El Salvador, pienso que la bandera es igual a la de Argentina, nada más. No sé si... Es el porque, porque aparte hay una idea de las Provincias Unidas de Centroamérica, que era más o menos parecida a las Provincias Unidas de Río de la Plata, una cosa parecida. Es que llegó a formarse, claro, las provincias centroamericanas. Estaban por eso unidas. La bandera argentina, las Provincias Unidas, no sé, por ahí. Sí, realmente si vos analizás, por ejemplo, el mapa de América Central y ves, digamos, ¿no?, cómo se han configurado una gran cantidad de pequeños estados, no tiene nada que ver con... Igual durante 5 años fue la República Federal de América Central. Claro. Estaban todos unidos hasta el año 29, que inician la guerra entre los federales y los separatistas, ¿no? Bueno, ahí tiene mucho que ver la política... Yankee. La política imperial, ¿no?, de los, claro, Estados Unidos, que siempre ha considerado América Central como el patio trasero, digamos, ¿no?, como un área específicamente de su interés y destinada a su intervención. Bueno, la figura de Farabundo Martí tiene que ver con esto también, ¿no? Agustín Farabundo Martí, en realidad, que nació en 1893 en un pequeño pueblito del Salvador llamado Teotepeque, y que es un personaje que, bueno, digamos, se va a convertir en un símbolo fundamentalmente de la izquierda salvadoreña, ¿no?, a lo largo de la década del 50, del 60, etcétera, hasta terminar de alguna manera identificado con uno de los movimientos, digamos, revolucionarios más importantes, ¿no?, el Farabundo Martí, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Farabundo Martí nace entonces en 1893, como decíamos recién, y se gradúa como bachiller en el año 1914, algo que no era muy común, digamos, para los jóvenes salvadoreños, ¿no? Estamos hablando de principios de siglo. Su padre había sido intendente de Teotepeque. Él, digamos, estudia en un colegio salesiano y efectivamente termina lo que serían sus estudios secundarios, y el padre lo inscribe, digamos, en la única universidad que en ese momento existía en El Salvador, donde inicia sus estudios de abogacía. estudios de abogacía que van a quedar inconclusos porque rápidamente se vuelca hacia la actividad política, digamos, ¿no? Hay que poner un poco en contexto la actividad política de Facundo Martí en estos años, donde hay, podríamos decir, tres hechos que lo marcan políticamente, ¿no? Tres hechos que ejercen una gran influencia, que son la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Bolchevique de 1917 y todas las invasiones norteamericanas, ¿no?, que tienen lugar en América Central a lo largo de estos años, ¿no? Como producto un poco de esos cruces y de esas influencias se va formando políticamente con una conciencia, podríamos decir, claramente antiimperialista y comunista, ¿no? Es decir, él va a ser años más tarde uno de los impulsores del Partido Comunista de Centroamérica. Bueno, vos hacías referencia, ¿no?, a esta unidad centroamericana que todavía tiene vigencia en estos años. En 1925 va a ser Facundo Martí uno de los fundadores del Partido Comunista de Centroamérica, que se funda en Guatemala, ¿no? En realidad porque él es expulsado del Salvador en el año 1920. Es decir, es expulsado en función justamente de su militancia. De su militancia, ¿no? Incluso participa ahí muy activamente de algunas manifestaciones y de algunos actos que fundamentalmente cuestionaban una dictadura militar, digamos, que se había establecido en Guatemala en aquellos años. En El Salvador existía, digamos, una comunidad de jóvenes universitarios guatemaltecos y Facundo Martí participaba en muchas de estas actividades en solidaridad con Guatemala, ¿no?, desde El Salvador. Pero bueno, en función de, digamos, de su militancia, de su actividad política, en 1920 es expulsado, ¿no?, y se refugia en Guatemala. Un poco durante la década del 20 va a ser muy común que Facundo Martí viaje de un país a otro, ¿no?, que conozca muchas experiencias, viaja por América Central, viaja a los Estados Unidos y permanentemente, digamos, su vida oscila entre el exilio, ¿no?, la persecución, la cárcel, etcétera. Es una vida bastante errante. Después de fundar el Partido Comunista de Centroamérica en Guatemala, como dijimos recién, regresa al Salvador y se va a convertir en uno de los líderes, digamos, del movimiento de masas en esa, digamos, pequeña nación centroamericana, que de todas maneras, bueno, había generado en algunos centros urbanos un pequeño proletariado y que tenía también una base campesina bastante amplia, ¿no? Hay que decir que El Salvador fue siempre un pequeño país que producía para el mercado externo, ¿no? Es decir, el modelo agroexportador se introduce en El Salvador desde fines del siglo XIX con características muy particulares, porque ahí hay una influencia muy marcada de los Estados Unidos, ¿no? De compañías comerciales de los Estados Unidos, y que incluso algunas controlan directamente la producción y controlan el mercado, ¿no? A partir de pocos productos, el añil en una época, ¿no?, un producto que se usaba mucho en tiempos A, que se utilizaba para teñir. Exacto, para sí. Teñir las prendas, ¿no?, y posteriormente el café, ¿no? Son como los dos grandes rubros de la exportación salvadoreña. Llegó a ser el primer productor mundial de café El Salvador. Ese es un dato económico. Ese dato no lo tenía. Sí. Y si analizamos también la época, bueno, no es casual que el mayor protagonismo de Facundo Martí esté asociado a la crisis económica de 1929-1930, ¿no? Que, como pasa con todas las economías latinoamericanas, genera un gran descalabro, pero sobre todo en economías tan pequeñas como la de El Salvador y dependientes además de un solo producto o de unos pocos productos. Sí, sí. ¿No? Bajan justamente los precios internacionales de la comercialización de café a raíz de la crisis del 29, ¿no? Exactamente, generando, bueno, una situación dramática fundamentalmente para los sectores asalariados y para los sectores populares en general. Los campesinos, que eran la base, digamos, de la agricultura de este monocultivo, prácticamente. Pero antes de la crisis, nos vamos a encontrar con Farabundo Martí en Nicaragua. Porque va a ser teniente de Sandino. Uno de los colaboradores más cercanos de Augusto César Sandino, ¿no? Va a llegar a ser secretario privado de Sandino y va a formar parte del ejército sandinista, ¿no? Va a tener algunas diferencias también políticas con Sandino, porque Farabundo Martí ya se definía a sí mismo como marxista-leninista, ¿no? Se consideraba un comunista, y Sandino estaba más bien en una perspectiva, podríamos decir, más amplia, ¿no? Pensando en una lucha por la liberación nacional que incluía diferentes sectores, digamos. Bueno, algo de esto charlamos una especie de nacionalista popular. Exacto. Charlábamos la vez pasada, ¿no? Pero ahí está también Farabundo Martí en Nicaragua a lo largo de los años 1928-1929, cuando regresa nuevamente al Salvador, ahora sí en el contexto de la crisis del 30, donde va a participar también en la fundación del Partido Comunista Salvadoreño, ¿no? Y a lo largo del año 1931 va a tener una intensa actividad política y fundamentalmente también en relación a la organización del Frente de Masas, en el contexto, digamos, de una apertura democrática que tiene lugar en el año 1931 y que se cierra ese mismo año a partir de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, dictador sobre el que vos querías hacer alguna acotación. El generalcito. Sí, es un personaje, digamos, uno a veces se pregunta cuando lee las obras literarias de los escritores, a veces uno se pregunta de dónde sacan tanta imaginación, ¿no? Y en realidad hay personajes que ayudan bastante, digamos, a esta que nosotros llamamos ficción, y que a veces tiene mucho más de realidad que de ficción, ¿no? Maximiliano Hernández Martínez, que es conocido más como Martínez por el apellido. Ya acá te acordás de nosotros habíamos especulado por qué Carlos Fonseca Amador llevaba primero el apellido de la madre. Sí. Bueno, Martínez no utilizaba el apellido del padre porque en Centroamérica parece que por cuestiones, digamos, hay que tener cuestiones sobre todo legales para utilizar el doble apellido. El padre no lo reconoce, entonces utilizó el apellido de la madre, que era Martínez. Su madre era una de descendencia, digamos, india, ¿no? El padre era alguien de clase media alta. Este había ingresado en la escuela militar de Guatemala, y cuando regresa a El Salvador entra en el ejército e incluso llega a estudiar leyes en la universidad. Él se autotitula luego como un teósofo, ¿no? La teosofía es el conocimiento profundo de la divinidad mediante la meditación, ¿no? La meditación personal y la iluminación interior. Es una de esas ciencias metafísicas. Por ejemplo, se diferencia de la teología en que la teología funda, digamos, su conocimiento en la revelación, ¿no? En la revelación de un ser divino. La teosofía dice entre Dios, que es la razón primordial de todos los seres, y el hombre, los teósofos imaginan una jerarquía de divinidades inferiores, una especie de semidioses. Ajá. El tipo se definía como teósofo. Él se dedicó a estudiar, y acá uno por ahí, viste, rememora personajes, pones a quién te haría acordar alguien que empieza a estudiar los planos astrales. A López Rega. Se vuelve vegetariano. Por ejemplo, uno de sus conceptos, él dice que es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre. Ajá. ¿Por qué? Porque el hombre al morir se reencarna, o sea, tiene otras vidas. En cambio, las hormigas, viste, mueren definitivamente. Esos conceptos, viste, tenía unos conceptos así bastante por el estilo, digamos. Otro de sus conceptos, cuando, por ejemplo, una de las anécdotas es cuando, viste, esas países extranjeros, las delegaciones de países extranjeros, al ver, digamos, la pobreza de los chicos descalzos que iban a la escuela, ¿no? Iban a la escuela descalzos, le ofrecen, digamos, calzado para que esos chicos fueran al colegio, ¿viste? No fueran al colegio descalzos. Entonces él rechaza. ¿Cuál fue el argumento? El argumento para rechazar, ¿viste?, el calzado que le ofrecían para los chicos. Él decía que no, que los chicos tenían que ir descalzos a la escuela. ¿Por qué? Porque de esa manera los efluvios positivos de la tierra, digamos, penetraban en sus cuerpos, y que el calzado era un impedimento para eso. Había días en el que él, por ejemplo, salía, viste, al balcón del palacio y hacía curaciones. Había inventado un sistema de botellas de colores que exponía los rayos del sol. Tenía botellas verdes, botellas azules y botellas rojas. Bueno, las recetaba, digamos, de acuerdo a la patología del paciente que se presentaba. Aparte, inventó pomadas, viste, brebajes. Era un personaje, digamos, en el que uno puede decir, viste, que los algunos escritores, uh-huh, aparte de la imaginación florida que tienen, bueno, viste, no necesitan, digamos, de más material, viste, como para hacer sus obras literarias. Es un poco lo que decía Scorza, ¿no?, de que sus novelas no eran exageradas o desmesuradas. Sí, totalmente. Él decía, lo que es desmesurada es nuestra historia. La historia latinoamericana es exagerada, desmesurada, ¿no? Entonces, yo cuento simplemente lo que... A un año de él asume el poder por un golpe de Estado, digamos. Fue vicepresidente de alguien elegido electoralmente, que fue Araújo. Que era un intelectual. Era un intelectual, el año de las elecciones del año 30. El año 31, Martínez da golpe de Estado y se instituye como presidente. Y durante su gobierno, el año 32, es cuando, digamos, está la revolución de los campesinos, que toman varios pueblos de una zona del Salvador, y ahí se produce la masacre que ordena Martínez, ¿no? Exacto. Desde comienzos del año 32 se promueve un levantamiento campesino, digamos, uno de los más importantes, digamos, de toda esa época, y acá aparece la figura de Farabundo Martí como una figura importante desde el punto de vista de la organización, si bien él no participa de los hechos en sí, porque es capturado en enero del 32, ¿no? Fusilado es que se inicia el alzamiento de los campesinos. Que es un levantamiento que fracasa fundamentalmente por la violencia represiva que emplea el régimen de Martínez, ¿no? No hay todavía un cálculo exacto en relación a los muertos que deja la represión, pero algunos hablan de entre 15 y 30 mil campesinos asesinados por la dictadura de Martínez, ¿no? Históricamente todavía no se ha podido determinar el número exacto, digamos. Después de la masacre, Farabundo Martí es fusilado en febrero del 32, y a partir de ese momento va a quedar como un símbolo frente, no, como una especie de símbolo de la resistencia, ¿no?, salvadoreña, por un lado frente a las dictaduras militares. Es decir, este es un dato también que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, la dictadura militar como figura recorre toda la historia política del Salvador a lo largo del siglo XX. Y también como un símbolo de resistencia frente al imperialismo norteamericano. Claro, los militares estaban persiguiendo, digamos, a la cédula del formado Partido Comunista Salvadoreño, que se reunían porque tenían, digamos, los datos de que estaban planeando una convulsión social. Y por un hecho fortuito, que fue la delación de unas religiosas, es que llega la policía a enterarse dónde se reunían, y ahí agarra, digamos, 6 militantes del Partido Comunista y los mete presos, y después los ejecuta a los 6. Esto ocurre en 1932. Dentro de un rato vamos a ver cómo, muchos años más tarde, esta figura, la de Farabundo Martí, es recuperada por la izquierda salvadoreña en lo que tiene que ver con la conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Señora, échame pa' acá el torito, torito, patitas blancas, negrito de las las orejas, bermejas tenés las ancas, échame pa' acá el torito que lo quiero capotear, échame pa' acá el torito que lo quiero capotear. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¿Te lo perdiste? Está a mi izquierda la señorita Tana Camil. Camila Android, Android Camil. Contrast. Viene, en realidad, digamos, soy a veces de jugar con las palabras, o sea, viene de contraste. Muchas veces relaciono los sentimientos que puedo llegar a ponerle a la música con los colores. Y como también suelo decir que lo que hago es como un expresionismo electrónico por usar, digamos, las máquinas que uso y por ese vuelco que uno le da cuando tiene así una vomitada, ¿entendés? De catarsis o lo que sea que le haga producir algo artístico, como puede ser algo escrito, ¿entendés? Un tema en mi caso. Entonces, bueno, es esos estados de ánimos cambiantes que te llevan a hacer determinadas melodías, depende del día, es muchas veces un contraste, ¿no? Un comportamiento desigual. Condición extraños, lunes a las 10 de la noche. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Buscale la vuelta. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. ¡Adentro con Jutepeque! Nueve menos cuarto de la noche. ¿Vos sabés cómo surge el Farabundo Martí? ¿Antecedente o cuando ya se concreta? Cuando se juntan los... Ahí está. Se juntan cinco organizaciones. Vos decís ya cuando se juntan las cinco organizaciones. En 1980. ¿No? Ahí se constituye formalmente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ese es el nombre correcto. Que todavía sigue manteniéndolo. Que todavía mantiene. Claro, en realidad... Pero como partido político ahora. Es cierto, hay antecedentes, ¿no? Ya desde los años... Fundamentalmente desde los años 70, ¿no? Tal vez la ruptura del Partido Comunista en el año 70 sea una de las, digamos, podríamos decir, de los antecedentes más claros, más inmediatos, ¿no? Sí. Ahí aparece el comandante Marcial, ¿no? Una ruptura del PC justamente en el sentido de que el Partido Comunista todavía en esos años estaba un poco bajo la órbita de Moscú, planteando, bueno, un frente, una idea más vinculada a los frentes populares, claro, ¿no? Y no tanto a un movimiento guerrillero que plantee lucha armada. La lucha armada y la toma del poder. Los cinco grupos que confluyen en el Farabundo Martí son las Fuerzas Populares de Liberación, que ya se llamaban Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño. Un rejunte interesante, ¿no?, que además viene de la mano con muchas internas, digamos, ¿no?, y conflictos entre las propias fuerzas. Sobre todo, tal vez la tensión más importante haya tenido lugar entre precisamente el Ejército Revolucionario del Pueblo y Resistencia Nacional, ¿no?, que es una ruptura. Sí, que se había negado en un principio, cuando se intenta, digamos, un primer acuerdo para formar el frente, el Farabundo Martí, Resistencia Nacional no se había podido conseguir un consenso, porque Resistencia Nacional se había opuesto a que el Ejército Revolucionario del Pueblo formara parte, digamos, por el tema de la división en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que originó, digamos, los conflictos del 75 y los asesinatos de Dalton y de Pancho, que después vamos a profundizar después un poquito en eso, sí. Pero bueno, en el 80 se constituye el Farabundo Martí, y de alguna manera la emergencia del Farabundo tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando, ¿no? Es decir, con la larga historia en El Salvador de un régimen político con características oligárquicas, basado fundamentalmente en el latifundio, en el control de la tierra por unas pocas familias, digamos, y sobre todo por la creciente injerencia de los intereses de los Estados Unidos en la región, ¿no? Es decir, todo eso va generando un proceso de maduración a lo largo de décadas que finalmente encuentra una síntesis en relación a las tradiciones de lucha en la formación del Farabundo, que sintetiza corrientes y tradiciones ideológicas bien diversas, digamos, ¿no? Y como decíamos recién, no sin conflictos. Entre el 80 y el 92 va a tener lugar una lucha a lo largo de 12 años, digamos, que va a llevar a que en algunos momentos el Farabundo Martí logre controlar sectores importantes del territorio salvadoreño y que logre pararse frente al ejército en condiciones, digamos, prácticamente de igual a igual, ¿no? Es decir, lo que da lugar después a todas las... De correlación de fuerzas similares. Sí. Las negociaciones del 92. Contradictoriamente, digamos, el Farabundo Martí empieza a hacerse fuerte militarmente después de un fracaso, que fue el inicio de sus acciones militares en 1981, en lo que ellos llamaron la ofensiva final. Claro, y que fue en realidad el inicio. Fue el inicio y un fracaso, porque fue una derrota, pero a partir de eso, digamos, se va consolidando el frente militarmente. Después, bueno, llega incluso a superar en los enfrentamientos al ejército salvadoreño que estaba bastante armado y provisto por Estados Unidos. Sí, el Farabundo contaba con, digamos, la colaboración y el asesoramiento de cubanos y nicaragüenses, fundamentalmente. Sí, ¿no? Fundamentalmente. Y en parte y de manera indirecta de la Unión Soviética, ¿no? También dentro de la lógica de lo que era la Guerra Fría. Acá en este librito, en este pequeño librito que se llama El Salvador, Balances y Perspectiva de la Guerra, que está escrito por uno de los líderes del Farabundo Martí, Joaquín Villalobos, y por Claudio Armijo, ellos analizan, digamos, las tácticas y estrategias de la guerra y sus enfrentamientos con el ejército, y la forma como el Farabundo Martí, digamos, llega a dominar cada vez más el territorio del Salvador. es un librito bastante bastante interesante. Después lo volveremos a encontrar a Joaquín Villalobos cuando comentemos lo de Roque Dalton. Claro, Joaquín Villalobos, que precisamente viene del Ejército Revolucionario del Pueblo y termina siendo uno de los miembros de la Comandancia General del Farabundo Martí. René Cruz era su, es su verdadero nombre, y después también vamos a comentar cuál es su destino ahora, digamos, a qué se dedica. El Farabundo, digamos, entre el 80 entonces y el 92 lleva adelante esta estrategia, ¿no?, de lucha armada, que tiene diferentes fases, diferentes etapas, pero que en términos generales va increyendo, ¿no?, en cuanto a su capacidad militar, su capacidad política, su capacidad para llegar a diferentes sectores de la población. Lo que también incide fuertemente, sobre todo en los años finales, es el cambio en el contexto internacional, ¿no? Sobre todo después del 89, ¿no? Ellos están en plena ofensiva cuando ya no empieza, estaba Reagan. Claro, empieza a generarse también un cambio importante a nivel mundial, bueno, sobre todo con la caída de la Unión Soviética, ¿no? La derrota electoral de Nicaragua, ¿no?, digamos, del Frente Sandinista en el 90. Y en el año 92 el Farabundo Martí firma los famosos acuerdos de paz de aquel año, a partir de los cuales se constituye como una fuerza política legal y va a empezar a participar electoralmente de la política salvadoreña, donde digamos que todavía en la actualidad hay como dos grandes fuerzas, ¿no? La fuerza de izquierda, representada por el Farabundo Martí, y un partido político de derecha, ¿no?, que es la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Hay que decir que en el 2009 el Farabundo Martí gana las elecciones presidenciales y actualmente está en el gobierno. El presidente se llama Mauricio Funes, y con muchas posibilidades, digamos, de renovar, ya no con Funes porque no puede presentarse a otro mandato, pero sí con otro candidato. Él es periodista, Mauricio Funes, tiene... era periodista. Sí. Y no, nunca tuvo participación, digamos, activa en el, cuando el Farabundo Martí fue una organización armada. Así que es, digamos, como... que desde 1992 hasta 2009, después de los acuerdos de paz y ya con el Frente Farabundo Martí constituido como partido político, pierde unas cuantas elecciones sucesivamente con la derechista, el partido ARENA. ¿No? Sí. Pero bueno. Además, digamos, su posición es latinoamericana, no está, por ejemplo, en el ALBA, no es un... no lo ve, pero tiene una relación con Chávez con respecto a Petrocaribe, digamos. Y tiene posturas sociales que son muy progresistas, pero bueno, o sea, hay no una política de posicionarse del lado de los presidentes por ahí más radicalizados, con movimientos más radicalizados en su país. Dentro de las actividades del Farabundo Martí, es importante la labor comunicacional de la guerrilla, ¿no? Sí. Y ahí está con Radio Venceremos, que era la voz oficial de la guerrilla. Utilizaron mucho la radio. Es muy interesante, digamos, la formación de la radio, que fue a partir de la acción de un venezolano, Carlos Enríquez Consalvio, o alias Santiago, en la montaña norteña del departamento de Morazán. Hoy a la mañana estábamos charlando con Fernando Gómez y me contaba una anécdota de una acción que habían llevado a cabo, digamos, el Farabundo Martí a través de Radio Venceremos, cuando un militar que era el que mandaba las tropas y al que la guerrilla respetaba mucho, porque era un tipo que les había ocasionado bastantes bajas, que era Domingo Monterrosa Barrios, uh-huh, un teniente coronel. Ellos, el frente busca la manera, digamos, de eliminar ese obstáculo, y como empiezan a perseguir la frecuencia de radio Venceremos, en una de las batallas dejan olvidado un transmisor. Después se vería que ese olvido, digamos, había sido totalmente adrede, porque las fuerzas militares se apoderan del transmisor y en una conferencia de prensa, bueno, dan los detalles de la victoria, que finalmente, digamos, han ubicado el transmisor de Radio Venceremos, y que a partir de eso Radio Venceremos no iba a poder transmitir más, ¿no? Cuando Monterrosa con seis de sus subalternos sube con el transmisor al helicóptero, el transmisor tenía, digamos, una carga explosiva que le hacen funcionar a distancia, y bueno, ahí hacen volar el helicóptero con los siete militares a bordo, y fue una victoria que después, digamos, Radio Venceremos la anuncia, digamos, con bombos y platillos, ¿no? Con mil estrellas para mundo. y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo. Hoy en Radionauta, a las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. De Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. En un país pequeño, entretejido por carreteras y caminos, erizado de cuarteles y posiciones del ejército y sin grandes cadenas montañosas, la instalación de una emisora revolucionaria se presentaba como un sueño imposible o una locura. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán. Heroico e invencible. Eso es la Radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanentemente identificada con los trabajadores, la que está permanentemente informando de cómo es realmente la guerra, vean, y la que está, por decirlo así, por el hecho de que tras de ella está el respaldo, pues, de nuestras propias acciones, vean, la que está desmintiendo, pues, toda la campaña, como decía, de guerra psicológica por parte del régimen. ¡Adentro con Jutepeque! La historia del atentado en el que ajusticiaron al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios está contada en una película que recomendamos. Se llama Trampa para un gato. Es una película venezolana de Manuel de Pedro. Y ahí también se relata la historia de Radio Venceremos. ¿Podemos recomendar algunas otras películas que tengan que ver con el proceso del Salvador? Claro, una muy conocida es Romero. Romero con Raúl Juliá. No sé quién era el director. No recuerdo quién es el director ahora, pero es una película que narra un poco la vida de Monseñor Romero y toda su lucha, denunciando fundamentalmente los crímenes de la dictadura salvadoreña, bueno, hasta su asesinato, ¿no?, en el año 1980. Sí, después está la más conocida, Salvador, de Oliver Stone. Sí. Con uno de los actores que está bastante desvalorizado en la opinión, y a mí me encanta, que es James Woods. Recomendable también, recomendable. Salvador. Bueno. Vamos al fallo, vamos. Seguimos en Radionauta de FM 106.3. Estamos el teléfono 451-6917. Para que nos escuches por internet, radionautafm.wordpress.com, y para que nos sigas en Facebook, Radionauta a secas. Bueno, este rincón de fantasía y realidad tiene un título que es El Salvador, el país más violento del mundo. ¿Puede ser un país tan chiquitito? Decía Obregón, el territorio, la superficie era muy, muy acotada. Según la declaración de Ginebra sobre la violencia armada que se divulgó en Suiza, con más de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, El Salvador lidera el ranking de los países más violentos del mundo. Su población total es de 6.300.000 habitantes. El 84% es mestiza, el 15% son blancos y el 1% es indígena. ¿Qué es lo que hace que El Salvador sea un lugar con violencia social? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con las maras. No sé si las conocés, las maras, Holguín. Las pandillas juveniles. Yo pensé que eran las liebres patagónicas. Sí, no sé si no tienen nada que ver estas maras. No, deben ser más... Los maras. Más bravas estas. Seguramente, son pandillas juveniles. Sí, son los causantes de los disparos por estar en guerra entre sí, digamos. Tienen que ver, están relacionados con el narcotráfico. A la vez, en el 2012 se produjo una tregua entre estas maras. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo surgen? Las maras... son, como bien decía Holguín, son una pandilla, son grupos de adolescentes, de jóvenes que en El Salvador encuentran una forma de unirse, una forma de poder existir con una identidad en El Salvador. Dicen que las maras, el nombre viene de la marabunta, la hormiga marabunta. Esta hormiga es la más temida del mundo, o sea, ataca... Bah, más que ataca, sino que recorre grandes kilómetros con una gran cantidad de gente, atacan como si fuera una piraña, digamos, y después desaparecen, digamos. Las maras quizás tengan este tipo de funcionamiento. También es una mezcla de sectas, porque también hay cuestiones religiosas, tienen ritos. Hay una cuestión más, si se quiere, de análisis antropológico, una cuestión más de una unión ritual, de una unión de en la cuestión de la identidad, muy fuerte. Ritos iniciáticos. Claro. ¿No? Para entrar a las sectas. Claro, tiene un grupo de pertenencia que necesita tener ahí. Bueno, en el 2006 y el 2009 también las maras se digamos, de alguna forma se desarrollaron en Estados Unidos. Los estadounidenses, digamos, el gobierno de Estados Unidos ha deportado muchos de los que son miembros de maras en Estados Unidos y ha servido, digamos, a que el panorama de poder, digamos, dentro de las pandillas entren en guerra, digamos. Entonces, este dato de la declaración de Ginebra tiene que ver con ese periodo. En el 2009 era el momento de pleno auge de la guerra entre pandillas. La mara salvatrucha es el 70% de las pandillas. Es la que hoy tiene, digamos, el control sobre, digamos, lo que es el territorio salvadoreño en cuestión de la calle, la cuestión más comparable puede ser con ya cuando estuvo México, hablamos de los carteles, medios comparables, pero no en el sentido del tráfico, sino tiene otro perfil la pandilla de las maras, pero también se vinculan con el narcotráfico. A causa de este dato hay un acuerdo entre las diferentes pandillas para que baje el nivel de violencia, el nivel de muertes, que, digamos, por la cantidad de población, en la densidad, digamos, eso es lo que da el número de porcentaje de la violencia de lo que hay en Venezuela, en El Salvador. La cuestión es que el presidente Funes es uno de los que apoyó este acuerdo para que la violencia baje. Imagínense ustedes si esta política, digamos, podría aplicarse a, no sé, por ejemplo, México. Ahí en Rosario también, digamos, hay diferentes pandillas, no con este, digamos, tenor, pero sí, digamos, hay niveles de violencia creciente que es más o menos parecido en casi toda Latinoamérica, alguien, ¿no? Es medio que en la calle los jóvenes se juntan, digamos, y entre puede ser guerra de narco, guerra, digamos, de por territorios, digamos, es medio parecido. Entonces, digamos, la violencia atacada desde este punto de vista institucional, digamos, de para poder bajarla, puede ser una de las políticas, ¿no? Así que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Esto va dedicado para el que gobierna. gobierna el Estado, nos ha robado el presidente, la policía, los alcaldes y los diputados. La anarquía se merecía, son una rata que comete día. Como manejan la libre presión, la ley controla su discreción. Sistema corrupto, lleno de ambición y de cobardía. Son arpías, hastías en nuestras zapatillas. No gustan de mi simpatía, mejor me la mía. Mi pueblo sigue hambriento, esperando que venga el Mesías. Casa libertado, no puedo rapear, censura me acosa, soy débil estar. Mientras como el chota me viene a quitar, eso es lo que tanto me cuesta ganar. Trinitar, otro gobierno, solo son cerdos, tristes recuerdos se vuelven eternos. Yo me catapulto, no me disculpo en este ataque. Es para adultos que solo trae tremendo insulto para los que están haciendo un bulto de todo lo malo que pasa aquí. A este pequeño país los trucos vienen con la mente indecente en los brazos de pulpo, robando todo lo que pueden. Impunemente no sé cuánto deben al culo que siempre registran desde los tiempos de la conquista esclavista. Se hizo más grande la lista en esta era imperialista. Nos tacharán de comunistas porque le llamamos bien la pista amarillista. Busca mi ponerme todos los defectos, critica mis textos que tienen el sexto sentido. Agradecidos creen que estemos porque nos han destruido. Nunca por vencidos en este grupo de subversivos. Yeah. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Confiamos en que quieren ser nuestros guías. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Confiamos en que quieren ser nuestros guías. Dame tu voto, dijo uno de los postulados. Yo seré tu fiel amigo, vestiré de diputado en el Senado. El sufrimiento de mi pueblo está en mis venas y quiero demostrarlo, por favor, vale la pena. La elección está muy cerca, pues no tengo referencia de la gente que se ofrezca a marcar las papeletas. Con tu voto se han ganado, patriotismo engañado, mesurado es el alcalde que con trampas ha ganado. Disquilea por los nervios, su proyecto es el más caro. Se ha comprado una mansión y del año otro carro. Nuestros hijos tienen sarro, yo me muero del catarro. Y los muy hijos de que se aumentan el salario. De la corrupción no hablar, es aguja en un pajar. Inversiones enfocadas a la meca comercial, la violencia espiritual, educación marginal. Privatizan nuestras leyes y la sequía mundial. A ellos no les interesa, emigrando por pobreza. Una visa es una mierda, me deprime la nobleza burguesa. ¿Qué sabor tiene la presidente? Decímelo con calma, tú eres indecente. El ministro es otro cliente, vos no sos derechohabiente. Reciente política de estado, fracasado presidente. Señálote en la tele como el famoso delincuente. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. No confiamos en que quieren ser nuestros guías. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. Anarquía, nuestra filosofía. No confiamos en que quieren ser nuestros guías. Señores diputados, no nos controla. Tribunal Supremo Electoral, no nos controla. Señor alcalde municipal, no nos controla. Señores magistrados, ya no nos jodan. Conocemos los trucos bastante bien, igual que quienes creen estar al poder. Como abusan de la propaganda, son sus armas logísticas. Suben peldaños. Hace de insultos y engaños. Hace de insultos y engaños. Ya hemos aprendido que no hay patria, que no hay futuro que secuestra nuestra libertad. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Bueno, son las 9:15 de la noche, seguimos hablando del Salvador. Y tenemos que hablar ahora de este poeta salvadoreño, ¿no? Conocido por, creo que por casi todos. Roque Dalton García. Roque Dalton. Mira, yo en uno de mis divorcios tuve una pérdida bastante importante, que fue Taberna y otros lugares, una de las obras de Dalton. Una de las más conocidas. Una de las más conocidas y una, creo que por esa ganó el premio Casa de las Américas. Exactamente. Bueno, una pérdida que dolió bastante. ¿Qué tenías, la edición cubana? Tenía la edición cubana, así como tengo la edición de Pacurondo, de Casa de las Américas, de los poemas completos. A mí particularmente Roque Dalton es un tipo que me gusta porque, a pesar de que su poesía por ahí puede parecer panfletaria o políticamente direccionada, en su temática, digamos, no tiene ambigüedades, va directamente al corazón del problema, que es, digamos, la defensa de los explotados, pero no deja de tener bastante de ternura, digamos. Por eso me encanta. Él decía: ¿para qué debe servir la poesía revolucionaria? ¿Para ser poetas o para hacer la revolución? Y más allá de que estemos de acuerdo, digamos, en lo que dice el Gabo, de que por ahí con una obra literaria o con poesía, digamos, no, el Gabo decía, no levante una pluma del suelo, no sirve para derrocar gobierno ni nada parecido, digamos, a mí no deja de conmoverme la manera como Roque escribe sus poemas. Dice: todo lo que escribo está comprometido con una manera de ver la literatura y la vida a partir de nuestra más importante labor como hombres, la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Sin embargo, no debemos dejar que este concepto se convierta en algo abstracto. Yo creo que está ligado con una vía concreta de la revolución. Y acá no tiene ambigüedades, digamos. Es la vía que él veía, era la lucha armada. Roque nace en San Salvador. Sus padres eran de clase media. Llega a ser abogado, llega a ser antropólogo, militante del Partido Comunista Salvadoreño. Y sus primeros estudios los hace con, y esto es una característica, digamos, de los centroamericanos, países con bastante, digamos, influencia católica, ¿no? Su primera educación es con los jesuitas. Con los jesuitas. ¿Sí? Después estudia en la Universidad de San Salvador, va a estudiar a México, va a estudiar a Chile. Hay una anécdota cuando él está en Chile. A Santiago. Viaja a Santiago. Hay una anécdota que en un momento que Diego Rivera está ahí en Chile presentando sus murales, y él como periodista se acerca a hacerle una entrevista. Dalton tenía 18, 19 años. Rivera lo queda mirando, digamos, un poco porque ve lo joven que es Dalton y le pregunta qué hace. Entonces, si leyó algún libro marxista, de marxismo. Entonces, Dalton le contesta que no. Entonces, dice, bueno, hasta ahora, dice, has vivido 18 años de estúpido, ¿no? Y esa cosa le queda bastante grabada. Y a partir de eso, digamos, cuando él regresa en su país, a pesar de que tiene una relación de amor-odio, digamos, con su país, él se va compenetrando en la realidad política del Salvador, ¿no? Ahí yo quiero, aparte de la obra y de los premios que gana, porque gana premios importantes, el Premio Centroamericano de Poesía, el Premio Casa de las Américas, me quiero detener en la manera, digamos, cómo termina tan prontamente su vida como militante ya del Ejército Revolucionario del Pueblo. Digamos, él había escapado dos veces estando prácticamente sentenciado a muerte, ¿no? Porque 5 días o una semana antes de que se cumpliera su ejecución, Lemus, el presidente, derrocado. Entonces, digamos, la sentencia contra él queda sin efecto. Y la otra, que es la que, digamos, parte de la militancia que compartía con él no creyó, fue la segunda vez, cuando escapa de una cárcel en la que estaba preso, que era en Cojutepeque, a raíz de un terremoto, ¿no? Aparentemente, digamos, a raíz de ese terremoto, una de las paredes de la cárcel donde él estaba preso cae derrumbada, y él aprovecha, digamos, para escaparse. Esa historia nunca se la creyeron algunos que militaban con él, digamos. Y aparte ya tenía diferencias de enfoque político, y aprovecharon esta circunstancia. Primero decían que era un agente de cubano, y posteriormente, bueno, surge esta historia de que era un infiltrado y que era agente de la CIA, ¿no? A raíz de eso, todavía no, hasta el día de hoy, digamos, históricamente no se tiene certeza de si hubo un juicio o si se lo condenó y se lo ejecutó, ¿no? Lo que sí es, digamos, muy muy notable es en cuanto a quiénes fueron sus asesinos. Rivas Mira, que era uno de los principales dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo; Joaquín Villalobos; Ana Guadalupe Martínez; Vladimir Rogel; Jorge Meléndez, y por ahí debe haber algún otro, ¿no? ¿Qué fue de la historia, digamos, de estos dirigentes? Alguno fue fusilado, como Rogel. Otro, Rivas Mira, se dice que está en Italia. Se fue llevándose, digamos, parte de la caja del Frente Farabundo Martí antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Y Joaquín Villalobos ha sido asesor del gobierno colombiano de Uribe para combatir a las FARC, y también estuvo de asesor en el tiempo de Chapa, digamos, de la guerrilla de Marcos, y todavía continúa como asesor del Partido Revolucionario Institucional. Como para que veamos, digamos, en qué terminaron esto los que ejecutaron a Roque Dalto. En el año 93, o sea, 18 años después del asesinato de Roque Dalton, Joaquín Villalobos da un reportaje que aparece publicado en un diario mexicano, en el diario Excelsior, ¿no? Uno de los principales diarios de México. Sí, la entrevista se la hace uno de los hijos de Roque Dalton, y ahí un poco le plantea el tema, ¿no? El caso Dalton, que durante mucho tiempo además fue un tema tabú para la izquierda salvadoreña, ¿no? Y ahí Villalobos, digamos, entre las cosas que dice, de alguna manera lo que dice es que fue un terrible error cometido por los dirigentes, digamos, que en ese momento estaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Me culpa tardío. Atribuible, según él, ¿no?, a la falta de experiencia que tenían en ese momento. Estaba al tanto, digamos, de ese reportaje. Y así como él, hay otro, el primo también de Rivas Mira, también en reportajes da más o menos, viste, las mismas versiones y las mismas justificaciones, digamos, del ajusticiamiento de... Los hijos de iniciaron acciones legales. Todavía continúan, digamos, con las acciones legales, y no han conseguido ningún resultado con respecto, digamos, al esclarecimiento de la manera como fue el crimen. Y es más, ni siquiera, digamos, se ha encontrado el cuerpo o los restos de Dalton. Todas las versiones indican que cuando fue ejecutado en la cercanía de un volcán, y se ha modificado mucho la geografía, inclusive, digamos, por efecto de la guerra, ¿no?, de los bombardeos, eso, y no, nunca se ha podido encontrar los restos de Dalton. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios, con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi contando sus historias de futuro, iba entre mil, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojeriza a la pureza porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas. Pobrecito los poetas, ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía, se levanta en los sensuales laberintos marsupiales, y reparte polen rojo, se abre en flor. Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía, y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó, y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan amado, tan armado, tan de todos, Salvador. Llegaste temprano al buen humor. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales. ¿Te lo perdiste? Desde este nombre, a mí también me gusta. Esto de qué rica está esta. Es una exposición. exposición, que tiene mayormente obras plásticas, pero que, bueno, cuenta con colaboraciones de escultores, de performers, de gente, de diseñadores multimedia, gente que está, digamos, en varias expresiones artísticas, y entonces confluimos ahí tratando de sacar un poco esto de la figura del artista individual. En las exposiciones que venimos llevando en el año tenemos como un triste récord de censuras. Parece que la censura en democracia, la particularidad que tiene es que no se asume como tal. Nosotros intuimos que siempre tiene que ver con la temática erótica. Logia Mistonga, martes a las 8 de la noche. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. El Salvador será. El Salvador será un lindo y, sin exagerar, serio país, cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talquen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar. El problema es que hoy El Salvador tiene como 1000 pullas y 100.000 desniveles, 500.000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, yuquedades, llagas, fracturas, tembladeras, tufos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asiento, besos, pólvora. De obreros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero, como volcán encendido, que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Thank you. canto de mi pueblo ensangrentado. Hoy me duele por mi hermano el Salvador, torturado, pero sabrán los carayas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero, como Volkswagen encendido, que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Nuestro canto sin fronteras, nuestro sol es colectivo, que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero, como Volkswagen prendido, que su furia detendrá, hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. ¡Viva la celebración del pueblo salvadoreño! ¡Viva! Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. ¡Adentro con Jutepeque! Vamos a completar esto, el piso con la... comentando las obras que tuvo Roque, que escribió Roque Dalton. Mía junto a los pájaros, viene de 1957. La ventana en el rostro, El turno del ofendido, El mar, Variaciones, una monografía sobre El Salvador, Los testimonios, Taberna y otros lugares, con el que ganó el premio Casa de las Américas y la que me parece que de poesía es la mejor. Un libro sobre los acontecimientos de 1932, sobre la que es una entrevista a un viejo dirigente del Partido Comunista Salvadoreño, Miguel Mármol. Pobrecito poeta era yo, poemas clandestinos, las historias prohibidas de Pulgarcito, y luego ya son ediciones de libros, digamos, posteriores a su muerte, un libro levemente odioso, un libro rojo para Lenin y últimos poemas. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ja, y con el agravante de ser salvadoreño. De Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Mis hermanos. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Menos de 15 minutos faltan para las 10 de la noche. Estamos llegando al final de este programa número 7 de Soledad y Rabia. Y tengo yo una pequeña referencia futbolística, y no tanto, ¿no? Hablando de El Salvador. Seguramente han escuchado ustedes hablar de la guerra del fútbol. 1969. ¿Habías escuchado, Guille, hablar de la guerra del fútbol? La verdad que no. Eliminatorias para el Mundial de México, ¿no? Exacto. Eliminatorias México 70. México 70. La guerra del fútbol se desata entre El Salvador y Honduras. En realidad, se la conoce también como la guerra de las 100 horas, porque es una guerra que dura apenas 4 días. Aunque deja una cantidad muy elevada de muertos, ¿no? Se habla de entre 4.000 y 6.000 muertos. Y en realidad es una guerra que, si bien se la conoce como la guerra del fútbol, no tiene que ver con cuestiones estrictamente futbolísticas, ¿no? Hay ahí una previa que tiene que ver con el fútbol, que funciona de alguna manera como un elemento más, ¿no?, en el contexto de causas mucho más profundas, digamos, y estructurales. Repasamos un poquito. Junio de 1969. Dentro de lo que eran los cupos que tenía la CONCACAF, la Confederación Centroamericana de Fútbol, para el Mundial de México 70, se disputan las semifinales entre El Salvador y Honduras, por un lado. Por el otro lado de la llave venían Haití y los Estados Unidos, ¿no? Los partidos eran partidos de ida y vuelta. El primer partido entre El Salvador y Honduras se disputa en Honduras, ¿no? Y acá comienza un poco el problema o el incidente en este primer partido de ida, en el mes de junio del 69, cuando la selección salvadoreña se aloja en un hotel de Tegucigalpa y el plantel es acosado por hinchas hondureños que, digamos, rodean el hotel y comienzan a tirar proyectiles a los vidrios, digamos, ¿no? A hacer... A lo Mineiro Newell's. Sí, mucho peor, en realidad. Con el objetivo, digamos, de que los jugadores del Salvador no peguen un ojo en toda la noche, digamos, ¿no? Pero la cosa se pone bastante, bastante densa, digamos, bastante espesa, ¿no? Efectivamente, los jugadores del Salvador no pueden dormir en el hotel, llegan al estadio casi refugiados, digamos, ¿no? Recibiendo agresiones de todo tipo y pierden el partido 1-0. En realidad el Salvador aguanta bastante bien el resultado, pero en el último minuto Honduras convierte y termina ganando 1-0. Bueno, el tema es que Honduras tenía que ir a San Salvador a jugar la revancha, ¿no? Y ahí directamente lo que hay es una especie de pase de facturas en relación a todo lo que había ocurrido, pero exacerbado también por una serie de operaciones mediáticas, digamos, operaciones de prensa, donde tanto los diarios del Salvador como los diarios hondureños empiezan a, ¿no?, a echarle leña al fuego. En el partido de ida, o durante el partido de ida, además se había suscitado, digamos, una circunstancia en El Salvador bastante, bastante, digamos, dolorosa y que también generó, digamos, en la sociedad salvadoreña como, bueno, una gran indignación, ¿no? Una joven salvadoreña se suicida de un tiro en el corazón al ver por televisión lo que estaba ocurriendo en el partido que se estaba jugando en Honduras, ¿no? Frente a toda la humillación, digamos, de la que había sido blanco la selección salvadoreña, ¿no? Entonces, cuando la selección de Honduras va a jugar al Salvador, se encuentra prácticamente con, ¿no?, con que los querían linchar, ¿no? Entonces, terminan en un hotel en el centro de San Salvador, pero directamente no pueden ni siquiera permanecer en las habitaciones, y hay riesgo de que los hinchas salvadoreños ingresen al hotel, ¿no? Terminan refugiados en la terraza, ¿no?, mientras les tiraban piedras, huevos, ratas muertas, etcétera, ¿no? Llegan como pueden al estadio en San Salvador y pierden ese partido 3-0. Se juega otro partido, todo esto en el mes de junio del 69. Se juega el tercer partido, porque ahí no había, en esa época no había diferencia de gol. Entonces, si bien había sido 1-0 para El Salvador, perdón, para Honduras en el partido de ida y 3-0 para El Salvador en el partido de vuelta, igual había que ir a un tercer partido, que se juega en México, en el Estadio Azteca, y que gana El Salvador 3-2, ¿no? El Salvador con un gol en tiempo suplementario. El Salvador pasa la llave y termina finalmente jugando la final con Haití y termina clasificando efectivamente para el Mundial de México 70, ¿no? Dos semanas después de ese partido, se produce, digamos, ya con el, digamos, con el ambiente bastante caldeado en relación a la cuestión futbolística, se producen una serie de situaciones que tienen que ver con una reforma agraria que el gobierno hondureño había impulsado, ¿no?, en su territorio, y que, como estaba destinada solamente a los ciudadanos hondureños, lleva en la práctica a la expulsión de una enorme cantidad de ciudadanos salvadoreños que hacía mucho tiempo vivían en territorio de Honduras, ¿no? Entonces, eso hace que se genere en El Salvador una enorme presión, incluso desde el punto de vista social, ¿no?, de sectores que habían sido expulsados de la tierra y que no tenían en El Salvador posibilidades de acceder, ¿no? Porque además en El Salvador, como decíamos en la primera hora del programa, una de las características justamente es esa, ¿no? Es decir, una enorme concentración de la tierra en pocas manos. Esto lleva a que el gobierno salvadoreño, considerando una provocación la decisión del gobierno de Honduras, invada el país vecino. Entonces se produce un ataque aéreo por parte de la Fuerza Aérea salvadoreña a Honduras y la invasión terrestre por parte de tropas salvadoreñas, ¿no? Dura 4 días el conflicto entre El Salvador y Honduras, que finalmente es de alguna manera desactivado a partir de la mediación de otros países latinoamericanos, ¿no? Por eso el episodio se conoce como la guerra del fútbol o como la guerra de las 100 horas, ¿no? Es decir, un acontecimiento que no está vinculado o referido a la cuestión futbolística, aunque en el imaginario, ¿no?, de buena parte de la población, tanto salvadoreña como hondureña, el conflicto quedó asociado a esos tres partidos, digamos, ¿no?, el partido de ida, el partido de vuelta y el tercer partido de desempate que se jugó en el Azteca con respecto a la clasificación para el Mundial del 70. El papel que hace El Salvador en el Mundial del 70 es lamentable, ¿no? Sí. Juega tres partidos, pierde los tres, no convierte ningún gol y le convierte en 9, ¿no? O sea, fíjate todo el, digamos, el escándalo que se generó en esos tres partidos previos, ¿no?, que, insisto, generaron un clima muy propicio para que apenas 2 semanas después, ¿no?, los regímenes militares, además, de cada uno de estos países, llevar adelante una guerra, bueno, que como tantas otras guerras, ¿no?, sobre todo entre países latinoamericanos, países pobres, países hermanos, en el fondo, no tenía ningún sentido. Pobre ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chévere, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chévere, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Paz. salvadoreño. Ni bello, ni feo, ni chene, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual. En San Miguel, carnaval. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. ¡Adentro con Jutepeque! Bueno, hemos llegado al final de este programa número 7. ¿Les gustó la música? Fue en primer lugar fue difícil conseguirla, no, no. Al operador le gustó mucho. Le gustó mucho la música. Creo que la seleccionó él. La disfrutó aparte. Ahí está, nos hace igual que sí. Pintamos un, con esta música pintamos un país tropical del 50 con la, por ejemplo, la última canción. Así. La última era medio cincuentosa, ¿no? Sí. Bueno. Medio chachachá, merengue o chachachá, no sé qué ritmo. Bueno, se hace lo que se puede. Nos despedimos, nos encontramos el lunes que viene a las 8 de la noche. Hasta lunes. Y escucha esa cumbia con sentimiento.